Sección 10 de Cuentos Policiales. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Gloria Scott. Tengo aquí algunas cartas, me dijo una tarde de invierno mi amigo Sherlock Holmes, mientras nos resguardábamos de los rigores del frío, sentados junto al fuego, que pueden interesar a cualquiera. Entre ellas tengo, por ejemplo, el documento relativo al extraño hecho del Gloria Scott, que recomiendo especialmente a tu atención. Este famoso escrito es aquel cuya lectura produjo al célebre juez de paz Trevor tal efecto de terror que murió a las pocas horas. Mientras así decía mi amigo, tiró del cajón de su escritorio y tomando un paquete de cartas sucias y amarillentas, como de haberse usado mucho y de ser bastante antiguas, sacó una de ellas, cuyo contenido, según leyó, era el siguiente. Nuestra segunda partida de pavos se ha perdido miserablemente. El expeditor Hudson, recriminado por ello, ha hablado claro. La partida saldrá tan pronto se reciban noticias. Veré cuántos podremos salvar. Agradeceré que se me envíe la vajilla de piel. Cuando acabó la lectura de tan incomprensible misiva, levantó la cabeza y mirándome con fijeza me preguntó: ¿Te sorprende? Di la verdad. Te confieso, le repuse, que no sé por qué motivo puede infundir terror una carta semejante. En ella no se dice nada de particular. Nada que no sea natural, vulgarísimo. En apariencia tienes razón, pero es lo cierto que el destinatario de esta carta, un venerable anciano, fuerte y robusto aún, no pudo resistir a la emoción producida por su lectura, sucumbiendo lo mismo que si le hubieran disparado un tiro a quemarropa. Me ha despertado gran curiosidad. ¿Y por qué dices que para ti tiene un interés grandísimo? Porque representa mi debut en la profesión que ejerzo, y a ese hecho debo la vocación. Préstame atención y lo sabrás todo. Soy todo oídos. ¿No me has oído hablar nunca de Víctor Trevor? Era el único amigo que tuve en los 2 años que pasé en el colegio. Como sabes, no era yo aficionado a tener muchas amistades, debido a mi carácter meditabundo y silencioso. Mi mayor placer consistía en desarrollar y perfeccionar aquella cualidad característica en mí de investigación y de deducción. Como he dicho, Víctor era mi único amigo, y nuestra amistad nació de un incidente que no tiene nada de particular. Una mañana, al ir a clase, un perro que tenía Víctor, magnífico Terranova, se abalanzó sobre mí, sin saber por qué, mordiéndome en una pierna. Mordedura que me produjo una herida regular, tanto que me vi obligado a permanecer en casa más de una semana. El dueño del perro estimó como un deber venir a informarse de mi estado diariamente. El primer día la visita fue de pura etiqueta y no duró más que algunos minutos. Al día siguiente se hizo ya más larga, y más aún los días sucesivos, acabando por trabar una estrecha y verdadera amistad. Un día me invitó a pasar las vacaciones en sus propiedades de Donnithorpe, donde su padre poseía una preciosa quinta. Acepté el ofrecimiento y allí nos fuimos a pasar un mes delicioso. El padre de Trevor era un rico propietario muy estimado en el país, donde ejercía el cargo de juez de paz. Víctor era hijo único. Había perdido a su madre, y una hermana que tuvo también murió de la difteria. Así es que su padre tenía reconcentrado todo el cariño en él. El padre me interesaba en extremo. Su cultura, su educación, era bastante rudimental, pero en cambio se hallaba dotado de una perspicacia y de un ingenio notables, y además poseía una energía física y moral muy grande. Los libros que había leído podían contarse con los dedos, pero a pesar de ello conocía medio mundo. Había viajado mucho y por su carácter de observación conservaba recuerdo exacto de todo lo que la experiencia le había enseñado. Una noche, a los pocos días de mi llegada, y mientras saboreábamos después de la cena una copita de riquísimo oporto, Víctor se puso a hacer el elogio de mis cualidades investigadoras y de observación, las cuales habían formado ya en mí una segunda naturaleza. Se veía claramente en el anciano la suposición de que su hijo exageraba acerca de estas cualidades mías. «Quiero probar esa portentosa facultad de usted, mi querido Holmes», me dijo con placentera sonrisa. «Vamos a ver, yo seré el sujeto. Veamos a ver si consigue usted adivinar alguna cosa que atañe a mi persona». «Temo no poder descubrir gran cosa», le contesté al mismo tiempo que le observaba con atención. «Todo lo más que podré decirle es que, desde hace un año a esta parte, siente usted temor de ser atacado por sorpresa, y que a fin de evitarlo, ha tomado ya las debidas precauciones». Una triste sonrisa se dibujó en sus labios mientras me miraba con ojos de asombro. «¡Diablo, diablo!», repuso. «Es cierto todo eso, no lo niego». «¿Te acuerdas, Víctor?», dijo dirigiéndose a su hijo, «de aquellos bandoleros que infestaban el país el año pasado y que juraron vengarse de la condena impuesta a dos cabecillas de la partida? Pues bien, hace poco que han atentado contra el señor Hobby, que fue el primero en descubrirlos. Pero quisiera saber, mi querido Holmes, ¿cómo ha podido usted adivinarlo?». «Es muy sencillo. Me llamó la atención el magnífico bastón que usa usted. Y fijándome en él, advertí en el puño una inscripción que después vi era la fecha desde cuando lo posee usted. O sea, un año próximamente». Observándolo con más detenimiento, he visto el agujero practicado en su interior, acabando por descubrir que, bajo la elegante caña, se oculta un arma terrible. Y, francamente, desde luego comprendí que tales precauciones tendrían alguna causa, algún motivo. «¿Y qué más?», preguntó el señor Trevor, cada vez más admirado. «También me parece que ha debido usted ejercitarse mucho en el boxeo durante su juventud». «Es cierto igualmente. ¿Pero quién os lo ha dicho? Ah, quizá os ha parecido que tenía la nariz algo torcida a consecuencia de un golpe mal parado». «No, lo adivino por las orejas. Las de usted son gruesas y planas, como las de casi todos los que tienen pasión por el boxeo». «Siga usted, siga usted». «A juzgar por sus manos, ha debido usted ocuparse en otro tiempo en trabajos de azadón u otros por el estilo». «Ya lo creo, como que he ganado cuanto tengo en las minas de oro». «¿Ha estado usted en Nueva Zelanda?». «No lo niego, es asimismo cierto». «¿Y en el Japón ha debido estar usted también?». «No hay duda alguna». «No podrá tampoco ocultar que ha tenido intimidad grande con una persona cuyo nombre y apellido tienen por iniciales G.A., que más tarde ha tratado de olvidar completamente». El anciano se levantó entonces bruscamente, fijó en mí sus grandes y débiles ojos azules con una profunda mirada de terror y cayó sobre la silla sin conocimiento. Puedes imaginarte, mi querido Watson, la sorpresa de su hijo y la mía ante un desenlace tan inesperado. Afortunadamente, el desagradable incidente no duró mucho rato ni presentó caracteres de gravedad. Enseguida que desabrochamos el chaleco al anciano y le mojamos la frente con un poco de agua, volvió en sí. «¡Caramba!», nos dijo haciendo un verdadero esfuerzo por sonreír. «Espero que no creeréis que me haya producido miedo lo que decía el señor Holmes. Únicamente no he podido sustraerme a la emoción que me ha causado la exactitud con que el joven amigo ha conseguido descubrir ciertas cosas. Porque, a decir verdad, los policías más astutos y más experimentados que se encuentran ya en la vida real, ya en la fantasía de los novelistas, podían pasar por inocentes a su lado». «Ahora, me creas o no, querido Watson, debo decirte que aquel incidente fue el primer impulso que hizo admitir en mi mente la posibilidad de ejercer una profesión en la que no había pensado. Pues hasta allí, todo lo que había hecho era tan solo por afición, por pasatiempo, por capricho y nada más. Cuando el padre de Víctor estuvo un poco más tranquilo, aunque no había acabado de pasársele la turbación, le dije en tono de excusa: «Sentiría, señor Trevor, haber dicho algo que pudiera ofenderle o molestarle. Y si lo he dicho ha sido bien inconscientemente y sin el más pequeño deseo de hacerlo». «Verdaderamente», repuso, «sin querer, habéis dado en mi punto flaco. No por ello tengo por qué molestarme, muy al contrario. Pero me permitiréis que os pregunte cómo demonios habéis podido descubrir todas estas cosas». «Es sencillísimo», le contesté. «Cuando fuimos el otro día a pescar en el estanque, se remangó usted la manga de la camisa para meter el brazo en el agua y agarrar aquel pez que parecía querer escaparse. Entonces vi que llevaba las iniciales G.A. tatuadas debajo del codo. Eran todavía bastante legibles, pero su aspecto algo confuso y algunas manchas que se advertían en la piel daban a comprender que se había intentado hacerlas desaparecer. Todo esto probaba que, en otro tiempo, había sentido usted afección por una persona que tenía aquellas iniciales en su nombre, pero que después debió tratar de olvidarla completamente». «¡Qué ojo tan maravilloso!», exclamó el anciano, sin poder contener su admiración por lo que le refería. «Pero os suplico que no hablemos más de este asunto. El fantasma de un antiguo amor, muerto ya y oculto por las sombras del pasado, se levanta sobre mi memoria atormentando mi espíritu. Vamos al saloncillo de billar y fumaremos un buen cigarro mientras improvisamos una partida de carambolas». No volví a hablar más de semejante asunto. Pero desde entonces, la afable cordialidad con que hasta allí me había tratado el anciano juez trocóse en una especie de animadversión contra mí. Y sin saber por qué, padre e hijo sentían algo así como malestar por mi presencia, en vista de lo cual decidí acortar los días que había pensado permanecer allí. A los 3 días de haber pasado la escena que he referido, pretextando tener algunos asuntos urgentes que despachar en la capital, anuncié mi partida para el día siguiente. Aquella tarde, después de preparar lo necesario para mi marcha al día siguiente, salimos a pasear un rato por el jardín. Estábamos los 3 sentados en un banco rústico debajo de unos frondosos árboles y al pie de una magnífica cascada, cuando vino a interrumpirnos la criada para anunciarnos que había llegado un hombre que deseaba hablar con el señor Trevor. «¿No ha dicho quién es?», preguntó este. «Ha dicho que usted lo conoce mucho y que no quiere decirle más que 2 palabras. «Bueno, dile que pase aquí». Un instante después se presentaba un hombre delgado, pequeño, ya algo viejo y pobremente vestido. «¿Qué es lo que queréis?», se adelantó a decir el señor Trevor. «¿Cómo?», contestó con aire de sorpresa el desconocido. «¿Ya no me conocéis? ¿Os habéis olvidado de mí por completo?». El anciano juez de paz lo miró un rato con fijeza y después, como quien recuerda de una cosa muy antigua, exclamó: «¡Ah, sí! Ya me parece acordarme. Sois Hudson, ¿no es cierto?». «El mismo, sí, señor. No me ha conocido usted al pronto. No es extraño. Hace más de 30 años que no nos vemos. Y usted aquí en su casa propia, rodeada de comodidades, entre tanto que yo luchando con la miseria, como siempre». «Vamos, vamos, no digáis estas cosas. Esperad un poco y veréis que no me olvido tan fácilmente del pasado». Y levantándose, se acercó al individuo y le dijo algunas palabras al oído que no pudimos comprender, añadiendo después en voz alta: «Id ahora a la cocina y allí encontraréis alguna cosa con que reponer las fuerzas. Después ya hablaremos y procuraré buscaros alguna cosa que os convenga». «Gracias, señor. Yo os agradeceré cuanto hagáis por mí. Bastante lo necesito, porque vuelvo de un viaje de 2 años a bordo de un miserable velero, cansado y sin dinero. Buena falta me hace un poco de reposo». Dijo esto y, llevándose el sombrero a las manos para saludar, marchóse en dirección a la cocina. Después que se fue, el viejo juez explicó algo confusamente que aquel hombre era un antiguo compañero con quien había trabajado junto en calidad de marinero cuando se marchó la primera vez a las minas. Al día siguiente salí de la quinta, llevándome, sin acertar a explicarme el motivo, una penosa impresión de la llegada de aquel individuo. Como he dicho, esto sucedió en el primer mes de nuestras largas vacaciones de estío. De vuelta a Londres, me engolfé por completo una porción de días en hacer experimentos de química orgánica, por cuya ciencia tenía entonces gran afición. Absorbido en mis estudios, no había vuelto a pensar más en los extraños incidentes ocurridos en casa de Víctor, cuando un día, al final ya del otoño, ya próxima la apertura de curso, recibo un telegrama suyo, en el cual el pobre muchacho me suplicaba que inmediatamente me pusiera en camino de su casa, pues necesitaba de mi presencia indispensablemente. Alarmado, naturalmente, dejé los hornillos y las retortas y tomé enseguida el primer tren que salía en dirección a Donnithorpe. Cuando llegué, mi buen amigo se hallaba en la estación esperándome. «¿Qué es lo que pasa?», le pregunté al mismo tiempo que nos estrechábamos en un fuerte abrazo. «Que mi padre está muriéndose por momentos», me contestó con un sentimiento y una pena que me afectaron de veras. «¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué enfermedad le aqueja?» «Ha tenido un ataque apoplético. Parece que debido a una gran excitación nerviosa. No sé si lo encontraremos con vida, porque estaba ya casi en la agonía». «¿Y a qué ha obedecido todo esto?» «Ahí está el misterio. ¿Te acuerdas de aquel individuo que vino a casa el día antes de marcharte tú? Pues bien, ¿sabes quién era? Era el demonio en persona. Me explicaré. Desde el momento en que puso los pies en casa, no ha habido una hora buena. Desde aquella maldita tarde, mi padre no ha vuelto a levantar la cabeza. Y lentamente ha ido cayendo en el triste estado en que hoy se encuentra. Verás, mi padre colocó enseguida a aquel individuo fatal en casa como jardinero. Y como resultase que no estaba todavía muy contento, lo puso al punto como mayordomo. Parecía que toda la casa fuese cosa suya. Mandaba y disponía de derecha a izquierda. Escandalizaba a los otros criados y no se hacía más que su santísima voluntad. No es esto todo. Sin contar con nadie y sin pedir autorización, cuando le venía en gana cogía la barca o la escopeta y se pasaba ratos muy largos pescando o cazando. Pero lo hacía con un despotismo, con una insolencia tal que a mí me crispaba los nervios. La situación iba haciéndose de día en día más insoportable. Cada vez crecía más su insolencia y desfachatez, el intruso individuo, y con esta manera de proceder contrastaba notablemente la debilidad de mi padre. Debilidad que no he podido llegar a explicarme, hasta que un día, habiéndome atrevido a faltar al respeto a mi padre en mi presencia, no me pude dominar, y cogiéndole por la espalda le eché fuera del cuarto de un empujón. No dijo una sola palabra, pero me echó una mirada de ira que envolvía una amenaza mayor que todas las que pudiese haberme hecho de palabra. Cuando estuvo fuera, dije a mi padre que, como era natural, yo no podía tolerar de ninguna manera semejante conducta por parte de aquel individuo, y si quería abusar de su benevolencia y de su debilidad, estaba yo allí para impedirlo. «Hijo mío», me contestó mi padre, «comprendo bien lo que dices, pero tú no sabes la situación en que me encuentro. Muy pronto lo sabrás todo, te lo prometo. No quiero ocultártelo más tiempo, y creo que después que lo sepas, no condenarás a tu pobre y anciano padre». Esto me dijo conmovido, y yo no pude sustraerme a la emoción y a la sorpresa que aquella declaración me causó. Por la noche tuvo lugar un hecho que me llenó de alegría, pensando que pondría fin a aquella situación. Hudson anunció seriamente su intención de marcharse para siempre. Estábamos en el comedor después de haber acabado de cenar, cuando entró el individuo sin pedir permiso ni nada, y expuso su resolución de partir. Mi padre le rogó todavía que no se marchase, y si lo hacía, esperaba que no se fuese descontento. No hubo manera de sacar de él ninguna explicación, y con una sequedad y una descortesía incomparables, abandonó la estancia y se fue de la casa. Pasados algunos días, parecía que la tranquilidad volvía a renacer en casa. Mi padre se encontraba mucho más alegre. Iba cada vez desterrando la melancolía y el sobresalto que no le abandonaban mientras estuvo aquel hombre. Cuando un golpe fatal, inesperado e inexplicable, vino a herirle, esta vez de muerte. ¿Y qué fue ello? Una carta cuya funesta influencia me vuelve loco y no puedo comprender. Abrirla a mi padre y caer al suelo, acometido del ataque apoplético, fue todo uno. Desde entonces ya no ha vuelto a levantar cabeza. Y como te he dicho, temo que cuando lleguemos nos vamos a encontrar con un fatal desenlace. ¿Y de quién era la carta? ¿Y qué decía? Le pregunté, admirado de que unos renglones pudieran causar efectos tan desastrosos. ¿De quién? Eso no lo sé. Y lo que dice no es nada interesante ni tiene nada de particular. Ya la verás. Llegamos a la casa y realmente el pobre señor estaba en la agonía. El médico dijo que no saldría de aquella tarde. Y no se equivocó mucho, porque al amanecer expiró entre nuestros brazos. No había podido conseguirse explicación ninguna de la misteriosa carta, ya porque él se había encerrado en un mutismo absoluto, ya porque su hijo, respetando su estado, no se había atrevido a hacerle ninguna pregunta sobre el particular. La lectura de la extraña misiva me hizo a mí, cuando la leí por primera vez, la misma impresión que ahora a ti. No vi nada en ella que fuera sospechoso. La leí yo no sé cuántas veces, y nada encontraba que pudiera dar lugar a lo sucedido al señor Trevor. Era indudable que en aquellas sencillas e incoherentes palabras se encerraba un misterioso significado que sólo podían comprender el que estuviera iniciado en aquella especie de clave. Sobre lo que no cabía duda era que el extraño personaje había intervenido en ella, o tal vez era el autor. Después de dar mil vueltas al extraordinario escrito, vine a obtener una interpretación que era la que realmente tenía. El verdadero significado de aquella carta era el siguiente. La partida se ha perdido. Hudson ha hablado. Parte si quieres salvar la piel. Cuando comuniqué al desconsolado muchacho el descubrimiento hecho sobre el sentido de la carta, me dijo con lágrimas en los ojos. ¡Ay, querido Holmes! No sé por qué tengo el temor de que en medio de todo esto se oculta el secreto de algún grave delito. Eres mi amigo más querido y no quiero ocultarte nada. Aquí tienes la relación que escribió mi padre al ver la inminencia del peligro. Cogí la carta con la consiguiente emoción. En el sobre se leía: Relación del viaje del navío Gloria Scott desde su partida del puerto de Falmouth el 8 de octubre de 1855 hasta su destrucción, ocurrida el 6 de noviembre del mismo a los 15 grados 20 de latitud norte y a los 25 grados 14 de longitud oeste. La carta estaba redactada en estos o parecidos términos. Queridísimo hijo, ya que la hora de la deshonra va a sonar y tiende su funesto manto sobre los últimos años de mi trabajada existencia, no quiero morir sin dejarte una detallada relación de mi vida para que puedas juzgar de mis hechos según te dicte tu conciencia. No seas demasiado severo en tus juicios, pues has de tener en cuenta las circunstancias que mediaron siempre y a cuya influencia, mala o buena, no puede uno sustraerse en las cosas de este mundo. Perdóname por el mal que esta declaración pueda causarte. Ahora, entérate bien de lo que te voy a decir. Ante todo, debes saber que no me llamo Trevor. Mi verdadero nombre es Gustavo Armitage. Con este nombre, naturalmente, entré como empleado de una importante casa de banca de Londres. Y bajo el mismo nombre, algunos meses después, comparecí ante los tribunales que me condenaron al destierro por grave infracción a las leyes. Tratábase de una considerable suma perdida en el juego, vicio al que me arrastraron las malas compañías. Así es que, precisamente, el día en que cumplía los 23 años, me hallaba encadenado a bordo del navío Gloria Scott en rumbo para Australia. Corría el año 1855 y la guerra de Crimea estaba entonces en su punto culminante. Por esta razón, todos los buques que de ordinario se dedicaban a trasladar los deportados se hallaban conduciendo tropas y material de guerra hacia el Mar Negro, viéndose obligado el gobierno a echar mano para llenar aquel servicio de otros navíos más pequeños y menos utilizables para las necesidades de la guerra. El Gloria Scott era uno de estos últimos, un viejo velero de forma anticuada, que en otro tiempo había hecho el comercio de té con la China. De 500 toneladas apenas, hospedaba no obstante a un centenar de personas. Entre la dotación, los soldados y 38 deportados que éramos. Los tabiques que separaban una celda de otra, en lugar de ser, como se acostumbra, de madera de encina bien maciza, eran de otro material más endeble. Mi vecino de al lado era un jovenzuelo delgado y barbilampiño con una expresión de altanería que contrastaba muy mal con su cualidad de presidiario. Desde el primer momento en que le vi en el muelle, me llamó la atención por su extraño porte y su desmesurada estatura, pues no bajaría de los 1,90 a 2 metros. Durante la noche sentí un ligero ruido que no sabía a qué atribuir. Cuando a la mañana siguiente me lo expliqué al encontrar un agujero que mi vecino había practicado en el tabique que nos separaba. Al poco rato sentí que una voz que salía del agujero indicado me decía: «¡Eh, compañero! ¿Cómo os llamáis y por qué estáis aquí?». Le contesté con sinceridad quién era y qué causa me había llevado a aquel sitio, preguntándole a mi vez las circunstancias que en él concurrían. «Mi nombre es Juan Prendergast, que debéis conocer sin duda, porque mi proceso ha tenido gran resonancia no solo en Londres, sino en toda Inglaterra». «Sí, efectivamente tengo noticias de ese proceso, y recuerdo que se decía que habíais hecho negocios que importaban más de 6 millones de francos». «Era exacto. Entonces recordaréis también que ni un céntimo fue recuperado». «Pues bien, ¿dónde creeréis que fue a parar aquella suma?». «La tengo toda al alcance de mi mano, aunque os parezca extraño. Solo me falta la libertad para poder disfrutarla». Después me refirió, no sin hacerme antes jurar que guardaría silencio absoluto, cómo tenían dispuesto a apoderarse de la nave para conseguir la deseada libertad. Prendergast era el jefe de aquella conspiración para la cual no titubeaba en consagrar parte de su dinero. «Tengo un socio, un precioso auxiliar, amigo fiel y seguro, que es el que custodia los fondos. ¿Y sabéis quién es y dónde se encuentra en este momento? Es nuestro capellán». Presentóse a bordo vestido de negro y con aire de santidad y devoción extraordinaria, con los papeles en regla y llevando en su maleta una suma lo bastante fuerte para poder comprar de popa a proa todo cuanto hay sobre el barco. La tripulación es ya suya en cuerpo y alma. «¿Y qué es lo que pensáis hacer?», le pregunté yo. «Una cosa sencillísima», repuso Prendergast. «Haremos que los rojos vestidos de los soldados que nos custodian se tiñan de un color más rojo todavía». «Pero ellos están armados y nosotros indefensos», repuse yo. «También estaremos armados nosotros. Tendremos un par de pistolas cada uno». Seguí sus instrucciones y logré averiguar que el compañero que tenía en la celda del otro lado era un joven de mi edad, condenado por falsificador. Se llamaba Evans, pero después se cambió, como yo, el nombre. No tuvo inconveniente, desde luego, en prestarse a tomar parte en la conspiración que consideraba como único medio de conseguir la libertad. A los pocos días, todos los deportados estaban en el secreto y conformes con dar el golpe llegado el momento, excepto dos, a quienes no lo habíamos dicho siquiera. Uno, por no considerarle con bastante entereza para fiarse de él en un asunto tan grave, y otro, porque hallándose muy enfermo no nos podía haber servido de ayuda ninguna. El falso capellán, entretanto, mostrando un celo edificante, Visitaba continuamente las celdas para movernos al arrepentimiento y al mismo tiempo instruirnos en materia religiosa. Siempre llevaba consigo una gran bolsa llena de escapularios y libritos devotos, aunque en el fondo de la bolsa iban otros objetos de género muy distinto, pues a los pocos días todos teníamos escondido debajo de la cama una lima, un par de pistolas, medio kilo de pólvora y 20 cápsulas. Poco a poco fueron comprándose los pocos que faltaban. Dos carceleros eran agentes de Prendergast para conquistar a los que faltaban, y el tercer oficial, su brazo derecho. Una circunstancia inesperada vino a precipitar la realización de nuestro plan. La cosa pasó del siguiente modo. Una tarde después de 2 semanas de la salida del buque, uno de los prisioneros cayó enfermo de repente, y el médico tuvo que bajar a su celda para examinarle. Apoyó la mano sobre la almohada y advirtió un cuerpo duro que tenía precisamente toda la forma de una pistola. El desgraciado muchacho no supo conservar la serenidad y disimular como si no se hubiese apercibido de nada, sino que, creyéndose perdido, saltó de la cama como un rayo y se echó sobre el sorprendido médico agarrándolo por el cuello. Como las limas habían hecho ya su efecto sobre los cerrojos de nuestras puertas, al oír el ruido que se produjo, en menos de un segundo acudimos todos en auxilio de nuestro compañero. Lo que pasó después no quiero referirlo, porque hoy, después de tantos años como han pasado, se me ponen los pelos de punta solo al recordarlo. Prendergast se dirigió al camarote del capitán y allí mismo dio fin de él, dejándole tendido sobre la carta que estaba consultando. Al ruido de la detonación, acudió enseguida el segundo oficial, revólver en mano, y también sucumbió a las de Prendergast. El combate que se trabó enseguida fue horroroso. 2 horas después, los pocos que quedaban de los que no formaban parte de la conspiración eran prisioneros nuestros, pues los restantes habían sucumbido. También de nuestros compañeros habían perecido 11. La victoria nuestra era completa. Prendergast estaba hecho una furia y quería a todo trance dar muerte a los que habíamos hecho prisioneros para quitarse aquel estorbo, decía él. La mayoría de nosotros no estaba conforme con esa medida tan sanguinaria y hubo una discusión bastante acalorada, resolviendo por fin partir por nuestra cuenta, los que no estábamos conformes, en una chalupa que nos facilitó Prendergast, que estaba convertido en verdadero amo del buque, porque el falso capellán, que era el único que tenía algún ascendiente sobre él, también había sucumbido. Partimos en la lancha los 15 que no pensábamos como Prendergast, vestidos con trajes de marinero, para, en el sitio en el que desembarcáramos, aparecer como náufragos de cualquier buque. Habíamos navegado como media milla, no sabiendo todavía hacia qué punto dirigir la proa, si de la parte de la costa de África o hacia Cabo Verde, pues de ambos sitios veníamos a encontrarnos a igual distancia, cuando sentimos una detonación horrible, formidable. Volvimos la cabeza y vimos a lo lejos al Gloria Scott, envuelto en una nube de humo y saliéndole las llamas por todas partes. Dirigimos el timón hacia aquel sitio, remando con todas nuestras fuerzas, con el fin de ver si llegábamos a tiempo de salvar a algún superviviente de aquella tan inesperada catástrofe. Pero era demasiado tarde. El buque, presa de devastadoras llamas, no tardó en hundirse en el océano. Uno solo logró salvarse de la terrible hecatombe, y a nado consiguió llegar hasta nuestra lancha. Lo recogimos ya medio difunto, y en él reconocimos a un joven marinero llamado Hudson. El motivo por qué voló la nave ha quedado en secreto. No he podido saber jamás a qué sería debido. Después de 1.5 días de navegación, fuimos recogidos por un buque que iba también con rumbo a la Australia. Referimos una relación de naufragio que debió parecer bastante verosímil, por cuanto el capitán nos creyó perfectamente. Desembarcamos en Sydney. Entonces estaba en todo su furor la explotación de las minas. En poco tiempo, Evans, que no es otro que el señor Beddoes, y yo, hicimos allí una fortuna regular con la que volvimos a Inglaterra, donde hemos hecho una vida ejemplar. Yo no me acordaba ya más de Hudson hasta el otro día que se presentó aquí. Por eso tenía con él aquella tolerancia. Y ahora comprenderás todo lo que hasta aquí no acertabas a explicarte. Un poco más abajo y con letra convulsa y apenas inteligible se leía: en este momento, Beddoes me escribe con clave que Hudson lo ha revelado todo. Dios misericordioso, tened piedad de mí. Ahora comprenderás, mi querido Watson, concluyó diciendo mi amigo Sherlock Holmes, si esa extraña carta que tienes en tus manos es capaz de producir la muerte a un pobre viejo como el desgraciado Trevor. Mejor dicho, Armitage, según su verdadero nombre. Fin de la sección 10. Fin de Cuentos Policiales.